En este momento presentamos Educando el Corazón y Mente con Rocío García. Un programa en donde encontrarás información de salud emocional, física, cognitiva y espiritual, con invitados expertos y temas de interés para llevar una vida más saludable, involucrando a tu corazón y mente. Educando al Corazón y Mente con Rocío García. Iniciamos. Educando al corazón y a la mente, y hoy me siento muy feliz y muy emocionada de estar transmitiendo totalmente en vivo para ustedes. Muchísimas gracias por continuar en esta frecuencia que es www.expressiveradiofm.com. De verdad, para mí es un gran placer el día de hoy porque tenemos un súper invitado, Jared Varillo, el Tritón Azteca, como es mejor conocido en todo el ambiente de la natación. Y pues bueno, él es multimedallista internacional del nado con aletas. Ya hemos tenido oportunidad en otra ocasión de platicar con él, pero bueno, el día de hoy vamos a platicar acerca del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, y es por ello que el día de hoy me acompaña aquí en cabina, por supuesto, y quiero presentárselos. ¿Cómo estás, Jared? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Muy bien, ¿qué tal tú? Bien, bien, bien. Aquí, mira, corriendo con el tráfico de la ciudad, que el calor, que sí, que no, pero bueno, primeramente, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Nos pusimos de acuerdo en un muy poquito tiempo, sin embargo, muchas gracias de verdad por tu disposición y pues bueno, por estar aquí ya con nosotros en cabina. Cuéntame, por favor, un poquito, ¿qué te parece si antes de entrar en materia con el día del deporte como tal, platicamos un poquito acerca de quién eres y de tu trayectoria como nadador con aleta? Claro que sí. Pues mira, yo soy nadador con aleta desde hace 18 años. Justamente en estos días mi carrera deportiva cumple la mayoría de edad. ¿18 años o cuántos años? Ya 18 años en este deporte. Tiene 18 años que me presenté en mi primer campeonato nacional, que es mi debut en el deporte de nado con aleta. Sí. He participado en 6 campeonatos del mundo, 7 campeonatos panamericanos, ¡wow!, 7 copas del mundo y 5 mundiales universitarios. ¡Wow! Oye, dime una cosa, ¿qué tan difícil es ser nadador con aleta? ¿Es complicado? Es complicado a nivel deportivo, como cualquier deporte, el estarte esforzando de manera física es agotador, sobre todo cuando llevas una vida más allá del deporte. Sin embargo, pues uno ama lo que hace, ¿no? Lo difícil muchas veces, y no es solamente en mi deporte, es el conseguir los recursos para poder realizar los viajes para los campeonatos. Y en el caso de mi deporte, somos un deporte no olímpico, entonces sufrimos de muchísima discriminación por una cantidad de autoridades que no tienes idea. Justamente acabas de mencionar algo muy importante, que es esta parte de la parte económica. ¿Cómo financias o cómo has financiado durante estos 18 años tu carrera? ¡Qué complicado! Porque, híjole, no sé, yo tengo ahí una disyuntiva muy grande con este tema, debe ser sincera, pero ¿cómo le haces? ¿Cómo lo haces? No es tan fácil. No ha sido fácil. En un inicio, pues era de niño, mi mamá fue la que soltaba el dinero. Como te comentaba la vez pasada, soy hijo de madre soltera, y ella fue la que estuvo impulsando mucho. En algún otro momento, pues ya fue lo que hablábamos fuera de los micrófonos, el estar buscando cualquier cosa, cualquier medio para poder vender. En la escuela llegué a vender tatuajes de esos temporales, llegué a vender discos de rock, que a mí me fascina el rock, de que no son tan fáciles de conseguir. Después entré a vender productos de natación, que fue iniciativa de mi mamá. Y bueno, así nos la, me la he llevado y poco a poco también he podido encontrar a las autoridades que son sensibles al deporte, que tienen dentro de su visión la importancia del deporte dentro de la sociedad, tanto el deporte social como el deporte de alto rendimiento. Y en los últimos años me he estado apoyando muchísimo el Instituto del Deporte, que de hecho ahorita que ya entremos en materia te voy a comentar de un programa muy interesante que se da dentro de la Ciudad de México. Quiero saludar a toda la gente que nos hace favor de vernos. ¡Ay, ya se me cayó el teléfono! ¡Perdón! Y a toda la gente que nos hace favor de vernos a través de un en vivo que estamos haciendo justamente a través de nuestras redes sociales en la página de Expressive Radio FM. Muchísimas gracias. Ahí estamos ya conectados en Instagram para toda la gente que quiera ver este en vivo. Ahí se va a quedar. Y bueno, saludo muy en especial a toda la gente que nos está haciendo favor de acompañarnos a través de este en vivo. Y el día de hoy estamos platicando, estamos aquí en cabina, en entrevista con Jared Vadillo. Él es nadador, pero además no solamente nadador con aleta, es multimedallista olímpico, pero además internacional. Hace un ratito me platicabas acerca de todas las medallas que has ganado, de todos los trofeos, de todos los reconocimientos, pero apenas ahorita nos estamos agregando aquí este en vivo. ¿Podrías repetirme todo lo que has ganado? Digo, independientemente de la satisfacción y de todas estas cosas maravillosas, pero ¿qué es lo que has ganado a lo largo de estos años? De 18 años, digo, ya son bastantes. A lo largo de todos esos 18 años de tu carrera. Mira, he participado en 6 campeonatos mundiales. Mi mejor posición en campeonato mundial ha sido el 11 en el 1500, 12 en el 400. He estado en 5 mundiales universitarios en los que tengo una medalla de plata y 2 de bronce. 6 campeonatos panamericanos en los que sumo 21 medallas de oro, 13 de plata y 1 bronce. Y 7 copas del mundo en las que he ganado 4 medallas de plata, me parece, y una de bronce. ¡Guau! Oye, ¿y qué haces con todas esas medallas? ¿Sí las has guardado? ¿Tienes algún lugarcito donde las colocas? ¿Las has vendido? ¿Las has empeñado? ¿Qué has hecho con esas medallas? Es todo nada de venderlas. Sin embargo, pues hay mucho aprecio para muchas de ellas, entonces no. Las medallas internacionales las tengo guardaditas para que no se rayen, no se maltraten, nada. Algunos trofeos, como no pueden estar tan fácil guardados, sí están en alguna vitrina, en algún mueble. Pero las medallas nacionales, de ellas sí he regalado varias. En una ocasión hubo una institución que lucha en contra del cáncer en niños y tuvieron una ceremonia en la cual se les entregaron medallas. Entonces sacaron una convocatoria para todos aquellos que tuvieran medallas que quisieran donar en esta ceremonia que se le entregaban a los niños. Pues yo regalé ahí una cantidad de las que dije, pues estas ya son muchas. Adelante. ¡Qué padrísimo! Y eso me gustó. Ya son muchas medallas. Estas puedo regalarlas. ¡Qué bonito! Saludos, perdón, quiero saludar a Charlie Sandoval, que se está conectando a través de la página de Expressive Radio, y a las personas que se agregan, muchas gracias, pero en especial a Charlie Sandoval, porque siempre nos hace favor de mandarnos mensajes, así es que muchísimas gracias, Charlie, es un gran placer que estés aquí con nosotros. Jared, es qué padre poder decir, ¿sabes qué? Ya llegué a tener muchísimas medallas, puedo regalar estas o puedo donar esta cantidad de medallas. ¡Qué padrísimo! Dime una cosa, ¿y tu mamá qué siente? ¿Qué te dice? Obviamente es la más feliz del mundo y te ha de presumir como wow, ¿no? No lo sé, yo creo que eso se lo tendrías que preguntar a ella, porque ahí hay como algunas disyuntivas entre, ya sabes, las cuestiones sociales de tú ya tienes que estar haciendo esto en forma. Entonces ahí hay como un poco de conflicto, pero sin lugar a dudas yo creo que voltea a verme y dice, bueno, el haberle inculcado el deporte desde niño está rindiendo frutos. Te voy a decir una cosa, las mamás siempre somos con el fin de que nuestros hijos estén mucho mejor. Yo creo que lo que te puede decir tu mamá o la disyuntiva que pueda haber no va a ser encaminado a ningún otro lado más que por el hecho de decir, hijo, enfócate, saca lo tuyo, desquita todo lo que has hecho, porque al final de cuentas ella ha estado contigo a lo largo de todos estos años, ella sabe lo complicado que ha sido para ti mantenerte, ella ha estado contigo, como dices tú, te ha inculcado el ejercicio, pero bueno, al final de cuentas creo que las mamás siempre tenemos ese punto donde decimos, ¿sabes qué, hijo? Ahora ya es momento de empezar a retribuir o a ganar todo esto que tú has invertido. Y no hablo solamente de la parte económica, sino también de todo el esfuerzo y todo lo que ha sido, ¿no? El día a día, el entrenar. Por ejemplo, ¿tú cuántas horas al día entrenas? Ahorita estoy entrenando alrededor de 6, pero llegó un momento en la universidad que entrenaba hasta 10 horas. 11 en alguna ocasión. Y sí, sí lo entiendo perfectamente. Digo, yo estudié la carrera de químico de alimentos. Hasta antes de la pandemia me estaba desempeñando como químico en alimentos. Ajá, pero estaba más bien en la síntesis, en síntesis orgánica, apoyando en un proyecto de investigación. Y ahorita estoy en un programa de lo que, ya entrando en tema, vamos a hablar un poquito, y se sale de todo el esfuerzo académico que tuve que realizar como para estar, como que algunas personas podrían decir, ¿para qué te esforzaste tanto estudiando una carrera tan difícil si al final de cuentas vas a estar dedicándote a un área deportiva? ¿No? Yo ahí lo que les llego a decir muchas veces, aunque les cuesta trabajo, es que la formación académica, a pesar de que sea un área completamente diferente, y a diferencia de las leyes humanas, no puedes violar las leyes naturales, ¿no? Entonces, al momento de que tú aplicas ese pensamiento de las leyes naturales con las leyes humanas, saltas peldaños como la corrupción, ¿no? Los dejas a un lado. Y también te permite ver de cierta sensibilidad a las personas que están practicando el deporte, porque ya no lo ves solamente como un entrenador físico, un preparador físico, que también lo soy, sino también desde el punto de vista académico y docente, ¿no? O sea, estás enfrente de una persona a la cual le vas a desarrollar habilidades. Tú estás en la universidad, estás en alguna escuela, y se van lógicamente a nivel intelectual. Pero cuando te dedicas a nivel deportivo, muchas veces dejan de lado algunos entrenadores esa parte de decir, es que estoy frente a un humano, no estoy frente a una máquina tiene que levantar tal peso, que tiene que correr a tal velocidad, que tiene que aguantar tal desgaste. No, también tiene una parte pedagógica. Debes de tomar en cuenta que estás enfrente de un ser humano al que le estás enseñando. Entonces, el conjuntar esas dos partes, tanto lo difícil que fue para mí mi carrera profesional, la carrera de química, como lo que viví con mis entrenadores en la alberca, al momento de que lo conjuntas, pues entiendes muchas otras cosas, ¿no? Híjole, totalmente, Jared, qué padrísimo es poder platicar con un atleta de alto rendimiento. Hace como unas dos semanas, ¿no es cierto? Hace dos semanas tuvimos en entrevista también a un nadador, igual ganador de varios títulos de Aguas Abiertas. Sí, sí, lo ubico. Bien programa. Y déjame decirte que el hecho de platicar con ustedes nos abre de alguna manera más el panorama. Podemos, siempre es enriquecedor poder hablar con gente que tiene una mente mucho más trabajada, mucho más abierta, y por supuesto con una mentalidad del deporte, de sobresalir, de no importa si te quedas abajo, friégale, échale ganas, tú puedes, vamos, adelante. O sea, creo que es muy importante la mentalidad que ustedes están manejando, y los deportistas como tal, digo, es muy valorable el hecho de ser artista, de ser cómico, de ser todo, pero como tal el deportista creo que trae otra mentalidad, trae otro chip, trae otra energía, y de verdad es bien padre poder platicar con ustedes. ¿Por qué no se rinden? Porque yo aquí me puedo soltar contando mis penas y decir, ay, es que no puedo más con el tacón de aguja que traigo hoy, ¿no? Por ejemplo. Pero el deportista es, no, échale ganas. Y más ustedes que ya han concursado, que han perdido, que han ganado, que han quedado en lugares como, imagínate, quedar en el 11º lugar de 1,500 competidores. ¡Qué orgullo! ¡Qué padrísimo! Entre muchas, muchas, muchas, muchas cosas más, de verdad es bien padre poder estar aquí contigo platicando acerca de este tema como tal. Muchas gracias por las flores, de verdad. Muchas gracias. Amigos, ¿qué les parece? Vamos a ir a una pausa comercial. Yo soy Rocío García y en un momento regresamos. Muchísimas gracias. Gracias también a la parte operativa, a mi amigo Alex Patiño, quien el día de hoy está aquí con nosotros. Te queremos, Alex. Muchas gracias. Gracias, gracias. Una gran persona y, por supuesto, muy, muy, muy especializada en todo esto de las radios online de México.

Scepter Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Recuerden que esto es Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Y muchísimas gracias. Ya estamos nuevamente de vuelta, por supuesto, hoy transmitiendo desde la cabina. Tenemos un gran invitado, el Tritón Azteca. O bueno, como todo mundo lo conoce, el Tritón Azteca, pero es Jared Vadillo. Muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. Y pues bueno, nos estaba platicando un poquito acerca de todo lo que es su preparación durante estos 18 años, todo lo que ha sido, todo cómo se ha mantenido y por supuesto todas las medallas que ha ganado, infinidad de ellas, por supuesto, pero hoy en especial es el día, ¿es internacional? El Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. ¿Qué importante es todo esto? Cuéntame, por favor, un poquito, Jared, exactamente, ¿de qué se trata este día? ¿Qué es lo que los deportistas hacen? ¿Cuál es, digamos, que la labor de ustedes como deportistas de alto rendimiento en este día? Pues mira, en primer lugar podríamos estar contando nuestra historia personal, nuestra historia como atletas, para poderle transmitir a la gente qué beneficios nos ha dado el deporte, además de los obvios, ¿no? Que es de la salud, sobre todo la salud, ¿no? Que pareciera ser el más obvio. Cuando una persona, cuando tú revisas los datos de la INEGI y le preguntas, una de las preguntas que les hacen a las personas, ¿por qué realizas deporte? ¿No? De entre las personas que realizan deporte, te responden el 80%, si no mal recuerdo, por tema de salud. Uh-huh. ¿No? Hay otras personas que dicen, pues, para divertirme, que será es por ahí del 12%, con algunas otras respuestas. Sin embargo, cuando revisas los mismos datos, te das cuenta que el menos del 50% de la sociedad realiza alguna actividad física, porque la pregunta que realizó INEGI en su último censo en cuanto a deporte no es, ¿eres deportista? Porque a lo mejor puedes decir, bueno, no, porque el deporte en sí, si tú revisas la definición de deporte, hace referencia a una persona que está compitiendo. O sea, una persona que no está compitiendo, aunque esté entrenando a nivel de Michael Phelps o Usain Bolt, no es deportista, está haciendo actividad física. Entonces la pregunta va más enfocada en actividad física, porque habría que ver también pues cuántas personas que practican baile realmente se presentan en concursos, ¿no? Y también es una actividad deportiva importante, ¿no? Buen punto, sí. Entonces, claro. La actividad física es una gama todavía más amplia de lo que pudiera ser el deporte. Luego, nos encontramos con varias cosas que voy a tocar un poco el tema de feminismo. No propiamente feminismo, pero temas que debiesen estar en la agenda feminista. Cuando revisas esos datos, te das cuenta que es una cantidad todavía más pequeña de mujeres que practican el deporte. Entonces estamos hablando ahí de un sesgo de género en cuanto a una actividad. ¿Qué es lo que está pasando? Podríamos encontrar muchas explicaciones, desde el clásico, es que vas a parecer hombre, es que a las niñas se le ven los calzones cuando se agachan, es que traen falda y como traen falda, pues no se meten a las canchas a jugar a la hora del recreo. Uh-huh. Podemos pensar en muchas situaciones, ¿no? Pero también existe la parte extracurricular, ¿no? Ya hiciste tus labores de la escuela y afuera, ¿qué haces? Sigue estando ahí ese sesgo de la cantidad de chicas, de mujeres, uh-huh, que practican el deporte. Te voy a platicar una de las cosas que a mí me pasó cuando en el último Super Bowl. A mí me gusta mucho el americano, sin embargo, no me gusta tanto para seguirlo tan seguido. Y ya habían pasado algunos años que no había visto más de un partido de temporada. Y cuando llega el Super Bowl, estando todos confinados, pues era ver el Super Bowl. Sí. Se habla mucho, se me fue el nombre de esta mujer, que fue árbitro en el partido de la NFL. Ah, sí, ¿no? Sí, sí, sí. A mí también se me fue su nombre, pero muy guapa, por cierto. Una güerita y guapetona. Y además la cuestión ahí es que pues, hubo fanfarrias, hubo incluso ataques hacia ella, y yo decía, bueno, ¿y por qué tanto revuelo, no? Ya cuando me meto en el contexto que es NFL, que es deporte, no es deporte amateur, es deporte que busca más bien el ingreso económico, que hay cuestiones políticas, bla, bla, bla, bla, bla, entonces entiendo la importancia, pero, y también hago ya la reflexión de mí, ¿por qué no fue tan importante para mí? Y regresando a mi misma historia, desde mis primeras competencias, a mí me tocó tener una entrenadora, uh-huh. Me tocó ver campeonas mundiales mujeres, me tocó ver árbitros internacionales en todos los campeonatos mundiales, en todas las copas del mundo en las que yo me presento, hay mujeres arbitrando, hay mujeres compitiendo, hay mujeres dirigiendo equipos. ¡Wow! Después de haber llegado a esta reflexión, hice una encuesta muy rápida en Instagram preguntándole a los atletas con todo este contexto, ¿a ustedes no les pasó algo similar de no ver una relevancia tan grande en que haya una mujer? Porque para mí no fue tanto, porque lo veo todo el tiempo. Claro. Y los atletas que contestaron, porque estuve discriminando entre atletas y no atletas, pues los atletas estaban de acuerdo conmigo, tanto hombres como mujeres, porque decían, es que sí es cierto lo que estás diciendo. No hacen tanta alusión a esto, o sea... Sí, porque lo vemos todo el tiempo. O sea, si tú a mí me dices, es que una mujer también puede arbitrar un partido, es como si me dijeras, es que tú sabes que un pájaro puede volar. Claro. Pues claro que sí. Entonces, ahí podemos encontrar uno de los puntos importantes de los cambios que puede realizar el deporte. La visión de una persona que está practicando deporte en el área, incluso dentro de la misma área deportiva, ¿no? En otro punto podemos hablar de contextos hablando de mi ciudad, la Ciudad de México, encontramos muchos barrios en los que hay delincuencia, en los que hay consumo de droga, en los que hay violencia en las calles y violencia intrafamiliar, y cuando tú entras en la cultura deportiva, la violencia tiene que quedarse de lado. ¿No? Sí, claro. Porque aprendes a convivir con tu equipo, aprendes a trabajar en equipo, a que la persona que hay alguien que te está dirigiendo para que tú te superes a nivel físico, pero también debías hacer también a nivel personal. Y con los compañeros que estás, en mi caso, dentro de la alberca, que podrías estar dentro de la cancha, que podrías estar en una pista, existe eso. Y cuando eres niño también y tienes problemas, no sé, en matemáticas o en lo que sea, siempre salta uno que, es que yo sí le entiendo bien, y te ayudan. Y entonces este tipo de convivencia da pie a la fraternidad. Claro. Entonces, si aprendes a confraternizar con tus iguales o incluso con mayores o de diferente sexos, religiones y demás, pues aprendes el sistema de paz. Claro. ¿No? De manera... muy sutil, porque no hay alguien que te está diciendo, te tienes que llevar bien porque bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? Y también otra de las situaciones que se da, aquí estamos hablando en un plano más amplio, no solamente en el alto rendimiento, sino también deporte social, actividad física y el alto rendimiento, o sea, abarca todo, pero hablando también ya del alto rendimiento, que es lo que me ha tocado a mí vivir desde hace muchos años. Ucrania y Rusia entran en guerra hace unos años, si no recuerdo mal, 2014, 2013, por ahí más o menos. No sé si recuerden en ese momento que el Palacio de Gobierno estaba en llamas y que la bandera ucraniana fue bajada del asta. Y sí, creo que hasta la quemaron, fue algo ahí muy complicado. Y estaban entre prorrusos y pro-Unión Europea y ese choque de ideologías que aún se mantiene en guerra Rusia con Ucrania. Y cuando llego yo a la primera competencia internacional después de esto, está, no sé quién, el equipo de Ucrania, el equipo de Rusia, y veo a Valeria Baratmoskaya, la campeona del mundo de los 200 metros superficie, y en ese momento era Katia Dibelova, la campeona mundial de los 100 metros inmersión, una ucraniana y la otra rusa, pintándose con lápiz labial sus banderas en las mejillas y abrazadas en fotos y publicando el deporte puede más. ¡Claro! Entonces, dejas de, cuando tú practicas deporte a cualquier nivel, dejas de ver, y eso es lo importante, ese es el mensaje que te deja así sutilmente el deporte, dejas de ver a una mujer enfrente de ti, dejas de ver a un hombre, dejas de ver a un homosexual, porque, y podemos hablar de muchísimas etiquetas, ¿no? Tú eres locutora, yo soy nadador, ¿no? Tú eres mujer, yo soy hombre, tú eres inteligente, yo soy feo, ¿no? Y todas esas etiquetas que nos autoponemos o Claro, que nos pone todo la el sociedad, racismo, por supuesto. el racismo en las cuestiones religiosas, para cuando te paras enfrente de una persona, dejas a un lado todas esas etiquetas y estás viendo a un ser humano. Claro. Todo eso lo aprendes con el deporte. Ahora, sí existen muchas prácticas dentro del deporte que no favorecen este tipo de situaciones y sobre todo lo podemos ver en el deporte espectáculo. Comentábamos lo de la NFL, que hubo mucha gente que insultó a esta mujer. Podemos ver también dentro de los estadios de fútbol, o más bien afuera de los estadios de fútbol, que las barras se están agarrando a golpes cuando dices, bueno, se está tratando del deporte. Ves a directivos de clubes de fútbol atacándose Claro. entre ellos, jugadores de fútbol que se atacan entre ellos, y ahí es cuando también encuentras el punto de quiebre de decir, bueno, ¿qué deporte es el que tengo que seguir o a qué deportista tengo que seguir? Y desafortunadamente se alimenta mucho eso a través de los medios, Sí, ¿no? totalmente. A mí me gustaría, o ya tenemos en planes más bien en el programa Ponte Pila, que es un programa que les recomiendo al que se acerquen tu auditorio, porque es un programa en primera gratuito que se da en la Ciudad de México, en el cual tiene una gama tremenda de actividades. Es un programa que dirige, muy bien dirigido por la licenciada Beatriz Esquivel, el programa Ponte Pila, desde la Dirección de Desarrollo de Deporte Social del Instituto del Deporte de la Ciudad de México. Y si ustedes se acercan a la cartera de actividades, hay hockey, hay zumba, hay fútbol, hay básquetbol, hay atletismo. Incluso existe se me fue este deporte que acaba de ser incluido en Juegos Olímpicos, el breakdance, hay patinaje, que se da de manera gratuita y tiene alrededor de 2.000 personas, 2.000 monitores en toda la ciudad que lo están llevando a cabo. El año pasado estuve realizando yo una plática con todos ellos, precisamente para que pudieran detectar esos puntos de violencia que están completamente normalizados, ¿no? La sociedad en este momento ya se encuentra harta, las mujeres son las que llevan la batuta en este sentido, que ya están hartas de la violencia. Claro. La gente ya está harta de la violencia, le llamamos muchas veces generación de cristal, y yo lo he llegado a hacer porque de repente me parecen, algunas cosas me parecen demasiado exageradas, pero en muchos puntos tienen toda la razón, ¿no? Hemos llegado a normalizar tanto la violencia Que ya se nos que... hace algo común, ya se hace algo de todos los días, algo cotidiano y lo peor de todo, incluso creo que ya hasta muchas de las veces se piensa que es normal, ¿no? Exactamente. Y entonces, si se puede desde el entrenador dirigir un buen entrenamiento en el cual se le enseñe y se le sensibilice a los chicos, podemos tener una sociedad completamente distinta. Ahora, ¿qué hay que hacer? Que es una de las metas que tenemos en el programa Ponte Pila, es captar a más gente. Entonces, si hay alguien en el auditorio que está pensando en alguna actividad física y que no le queda exactamente claro cuál, yo lo invito a que busque todas estas actividades dentro de Ponte Pila y de repente diga, pues voy a probar con esta y si no me gustó, me voy con esta. Y que además es un programa social gratuito, es un programa social que la gente puede ¿Dónde podemos aprovechar. encontrarlo? ¿Cómo lo podemos utilizar? Bueno, ¿cómo es esto? En Facebook pueden encontrarlo como Ponte Pila, también está en Twitter Ponte Pila. Seguramente si mandan algún mensaje en el chat se les puede dar la orientación, porque además pues está en todas las alcaldías, ¿no? Está Y súper pueden bien. encontrarlo, no sé, si vives en Iztapalapa, encuentres tu actividad en Iztapalapa.

complementos nutricionales 100% naturales como miel, linaza, entre otros productos como jabones, aceites vegetales, amplia variedad en té. Nos encontramos en Avenida Central número 10 entre Avenida Santa Isabel y Calle Navegantes, frente a Parque Central, en Ciudad del Carmen, Campeche. Nuestro WhatsApp es 938-141-5078. 938-141-5078. Encuéntranos en Facebook como Santé Salud Natural. Contamos con terminal bancaria y servicio a domicilio. Santé Salud Natural. Ya regresamos a Educando al Corazón y Mente con Rocío García. Educando al Corazón y Mente. Continuamos. Al corazón y a la mente. Muchísimas gracias, gracias amigos por continuar con nosotros y por supuesto estamos haciendo unos pequeños enlaces a través de nuestras redes sociales, agradeciendo primeramente a toda la gente que nos hace favor de escucharnos y por supuesto también, pues bueno, disfrutando de esta tarde que hoy nos encontramos aquí con Yeret Vadillo, quien es nadador profesional, total y absolutamente de aleta, pero también estabas contando que hay monoaleta. ¿Cómo es esto? O sea, son dos, una en cada pie, una completa. ¿Cómo funciona esto? Sí, mi disciplina tiene la modalidad de bialetas, que son las aletas que todo el mundo conoce, y la de la monoaleta, que son pruebas en superficie y pruebas en inmersión. Yo me especializo con la monoaleta y de hecho, bueno, cuando nace el nado con aleta hace ya casi 80 años, casi 100 años más o menos, surge primero con las bialetas, ¿no? lo que se conocía. Conforme se va desarrollando el deporte y también tiene una parte bélica, como muchos otros deportes también, utilizaban las monoaletas para poder ir más rápido en el mar y ser espías. El radar los detectaba como animalitos y entonces iban así espiando en el mar o en los cuerpos de agua qué era lo que pasaba y ya regresaban. Oye, qué interesante historia, escuchen esto, esto está bastante interesante. Ok, ¿cómo fue que se inicia esta parte del nado con aleta? ¿Era? Fue creado para todas estas personas que eran espías. Ajá, era una conjunción del buceo, porque se utilizaba el tanque y pues, se nadaba por debajo del agua, y con la monoaleta para poder tener un mayor desplazamiento. Y sucede lo mismo que con muchos deportes, ¿no? Tenemos la lucha olímpica, es otro claro ejemplo de cuestiones de guerra, y tenemos el karate, y podemos hablar un montón de deportes también como el tiro con arco, que tienen un origen bélico y después va pasando precisamente en la cultura deportiva, los va formando como parte de una cultura de la paz, y pues mi deporte no fue la excepción. Entonces tenemos, después de un tiempo que ya se empieza a implementar la monoaleta porque la propulsión es mayor la monoaleta que con las bialetas, se deja de lado a utilizar las bialetas. De repente llegabas a ver a alguien en las competencias que no sabía usar una monoaleta y se presentaba con las bialetas a competir, pero iban dentro de la misma categoría. Después de unos años, como es un deporte que siempre ha estado buscando el crecimiento, la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas en el 2007 implementa la competencia con bialetas con su propia categoría, haciendo pruebas de bialeta, empezó con 50, 100 metros y 200 metros. Hasta hace como 2 años se agregó también los 400 metros con bialetas, Y tenemos esa modalidad de aletas, monoaleta en superficie, en inmersión y una prueba en apnea. ¡Guau! ¡Qué interesante! Yo quisiera saber, bueno, primeramente, antes de nada, toda la gente que nos está haciendo favor de ver esta transmisión o de escuchar nuestro programa, déjenme decirles que hoy estamos celebrando el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Ya me lo aprendí. Entonces, ayer la CONAVE, la UNESCO. La UNESCO, perdóname, la UNESCO le pide que haga un video haciendo un pequeño texto referente al Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Entonces, hoy celebrando precisamente ese día fue que invité a Jared y pues bueno, él nos hizo el favor hoy de acompañarnos aquí en cabina y contarnos un poquito acerca de la parte de la historia de tanto del deporte, que es su deporte, su especialidad, que es nado con aleta. Y pues bueno, esta parte yo no sabía que se había iniciado de esta manera, pero yo quisiera saber algo, Jared. ¿Qué necesita una persona para ser, no sé si decirlo, ser candidato a este deporte? ¿Qué necesitas tener? ¿Necesitas tener cierta altura, cierta complexión, cierta habilidad? Hace un ratito me decías que tú tenías mucha habilidad con el abdomen, con la cadera, con las piernas, pero ¿qué tanta habilidad debe de tener las personas para desarrollar este deporte, por ejemplo? Pues miren, en primer lugar deben de saber nadar, ¿no? El nadar es... Que yo ya de plano no... Porque yo no hice nada, así es que yo de plano ya no podría, pero bueno, ok. Yo no diría que no pudieras, pero tendrías que empezar desde un poco antes. Okay. No puedes poner la monoaleta desde el inicio. Okay. Bueno, los nadadores con aleta definitivamente necesitamos un abdomen muy fuerte, espalda baja muy fuerte y la propulsión de las piernas, ¿no? A diferencia de la natación, que los nadadores, si tú ves un nadador convencional, generalmente tienen brazos y hombros muy fuertes. Muy ancho de arriba. Ajá. Y aunque tengan piernas fuertes, no es tan marcado. En el caso de nosotros es completamente diferente. Incluso si tú me ves con una playera, podrías ver así, pues es un sujeto ahí flacucho cualquiera, ¿no? Pero ya cuando me ven con short, dicen, no, como que este sí hace algún deporte, sí, ¿no? Ok. Cualquier deporte que tú practiques va a ir modificando tu estructura muscular y a veces hasta esquelética, dependiendo de las demandas. Hace rato estábamos comentando fuera de micrófono si me dolía el utilizar la monoaleta, y sí, definitivamente duele. Una de las cosas que necesitan también alguien que vaya a empezar a nadar con la monoaleta es tener en mente que le van a doler los pies, y no por el esfuerzo, sino por la presión. Y con el paso del tiempo sí existe una pequeña modificación a nivel óseo. Pues nosotros tenemos los pies más o menos así, y pues terminan un poquito... más arqueados. Un poquito más arqueados, precisamente por el movimiento que hacemos con la patada, nos arquea los pies. Wow. No es algo muy grave, pero es algo que se nota, ¿no? Pero a final de cuentas no es como lo más esperado, lo mejor. Yo quisiera preguntarte, bueno, ya sabemos más o menos qué es lo que se necesita para este deporte. Quiero mandar, por supuesto, un gran saludo a mi amigo Davo, de Davo Andando, que hoy, por supuesto, tenía transmisión. Amigo, te mando un abrazo muy grande. Tú podrías ser nadador, eres más o menos como de esa anatomía, delgadito, marcadón, compacto. Yo creo que a ti te podría quedar muy bien, podrías intentarlo. Le mando un saludo muy grande a mi amigo Davo, de Davo Andando, locutor de Expressif Radio FM, que nos está saludando a través de nuestro en vivo que estamos teniendo a través de nuestra página de Instagram de Expressif Radio FM. Perdóname, Jared, que te haya interrumpido, pero bueno, entonces se necesitan ciertas características. Hombres, mujeres, ¿qué destacan más? ¿Esto tiene que ver o no? No, porque además y es una de las magias que tiene el deporte, es que no enfrenta a los géneros, ¿no? O sea, las mujeres compiten con mujeres, los hombres compiten con hombres, y es una competencia justa, ¿no? Es otro de los temas que no toqué en el bloque anterior, pero una de las cosas es empoderar, no solamente en cuanto a género. Hay un entrenador que tiene toda mi admiración, un entrenador de niño argentino que se llama Paul Laurades, espero haber pronunciado bien su apellido, pero él es especialista en entrenar niños. Y una de las historias que nos cuenta es de uno de los chiquitos de una provincia argentina que sufría de mucho bullying. Wow. Un poco hay de esa historia también en infancia, no tan marcado y no tan digamos, no tan violento, pero pues también yo era un niño gordito. Y bueno, en el caso de este chico habían burlas muy fuertes hacia él, bromas muy fuertes hacia él en su escuela. Cuando lo ven todo deprimido, lo llevan a hacer deporte precisamente para distraerse y cae en manos de este entrenador. Entonces lo ve, le hace algunos estudios, porque además creo, no estoy seguro, pero el entrenador es especialista en atletismo. Entonces ve en qué prueba de atletismo puede ser y dice, tú con la estructura que tienes, me late que vas a ir al lanzamiento. Entonces le hacen las pruebas y efectivamente el chico fue para el lanzamiento y empieza a entrenar el lanzamiento. A los 2 años clasifica, como con 13 años, una cosa así, clasifica a su primer competencia internacional representando a Argentina y regresa con medalla de, regresa con medalla de un suramericano infantil. Y al momento de llegar a la escuela, la directora había organizado una ceremonia de bienvenida donde lo reciben con la medalla. Y entonces pasa el chico de ser el niño buleado, el gordito del que todos se burlan, a ser el campeón y el ejemplo a seguir en la escuela. Wow. Entonces, este tipo de fenómenos se repiten constantemente en la escuela. Yo recuerdo también en la última primaria que estuve, que ya tenía alberca, que llegué como el niño nuevo en el último año escolar, y había un poquito de burla también por ahí. Y pues yo no le daba yo mucha atención, porque decía, bueno, están jugando, y además también como que entraba un poquito en el relajo de burlarme a mí mismo. Y cuando entramos a la alberca, pues se vino el respeto hacia mí, ¿no? Porque, claro, porque ¿no? Siempre fuiste bueno para la nadada, siempre fuiste ahí el máster de los máster. Pues cuando llegué yo ya era nadador, cuando llegué a esa escuela ya era nadador y había un campeón al que tenía, digamos, el respeto de la escuela precisamente por ser el mejor nadador, llego yo y le gano, entonces esa parte del bullying desaparece. ¡Qué padrísimo! Esto no tiene nada que ver con el deporte, pero me cayó como anillo al dedo. Les voy a contar rápido. Yo ya sé que estamos sobre tiempo, estamos a unos minutitos de terminar este programa, pero sí quiero contarles esta parte, porque de verdad lo que dice Yeret es muy importante, y a veces los jovencitos, bueno, como cuando somos niños nos sentimos buleados. Yo fui una niña muy buleada en la escuela, y déjenme decirles por qué. A mí no me gustaba hablar en público. Yo tenía, híjole, un nervio para hablar en público. ¡Por Dios! Era horrible cuando me decían, Rocío, tienes que exponer. Ya conté esta historia en algún otro en vivo y de verdad fue dramático, porque en una clase de geografía me tocaba exponer y mi equipo como tal no quería trabajar conmigo porque me decía, no, tú ni hablas, tú ni esto, tú ni lo otro. Me dio tanto coraje que me hicieran a un lado, que me dijeran, no, tú haces tu trabajo sola, que hice uno de los mejores trabajos en geografía. Hice una presentación maravillosa, controlé los nervios de hablar en público y dije, de aquí soy. Y desde mi tercero de secundaria no me para la boca y me presento en todos lados. Y pues bueno, hoy a mis 25 años, bueno, un poquito más, ya hago televisión, hago radio, he hecho conferencias, maestra de ceremonias, incluso he hecho eventos de gobierno donde he tenido a presidentes municipales. Una vez, en una ocasión me tocó hacer algo por ahí con Ernesto Zedillo, y es maravilloso porque de repente le das la vuelta totalmente a esas deficiencias que tienes o que tú crees que tienes y que no puedes lograrlo, pero al final de cuentas logras sacar la casta, y de esas cosas logras sacar tu talento y logras sacar esa parte llamada éxito, de lo que muchas veces creemos que es nuestro coco y que no podemos salir adelante. Y el bullying ahorita está, híjole, totalmente fuertísimo, así es que hay que combatirlo, y sobre todo creo que es algo muy importante el trabajar en esos errores que tú crees que tienes, porque al final de cuentas puede ser o tu pasión de toda la vida, lo que te dé de comer de ahora en adelante, o lo que puedas desarrollarte y destacar. Pero algo muy importante, Yeret, y yo estoy segura que no me vas a dejar mentir, es que no puedes ser no puedes ser tibio, no puedes ser más o menos un bueno, medio lo hago, medio lo intento, medio nado, medio hablo. O eres frío o eres caliente, pero no puedes ser medio. Tienes que ser uno u otro. En medio lo único que pasa es que ni avanzas ni retrocedes, pero estás ahí, ¿no? ¿Cómo ves tú esto? Sí, bueno, también no es un secreto, es algo que todo el mundo debías saber, porque muchas veces hay conferencistas y demás que te dicen, es que tú puedes ser el mejor del mundo, pero el mejor del mundo solamente puede ser uno. Pero eso no quiere decir que tú te tengas que limitar, ¿no? Uh-huh. O sea, esta media tinta a lo mejor no tiene que ver propiamente con llegar a un estatus sumamente alto, sino a llegar a tu mejor calidad en lo que estás haciendo, ¿no? Totalmente. Y al final pudiera ser que, como tú dices, puede ser tu pasión o puede ser lo que te desarrolles perfectamente y que te catapulte. O puede ser el puente, exacto, puede ser la catapulta a lo que en realidad quieres hacer o a donde quieres llegar, ¿no? A final de cuentas creo que es el hecho solamente de enfocarte y no dejarte llevar, porque creo que un mal acto, una mala conducta en un momento tan dramático como es la adolescencia, como es este inter, te puede llevar a tropezarte y no salir del hoyo y creer toda tu vida que no sirves o que no eres bueno para eso, cuando en realidad puedes hacer hasta el mejor y ganar múltiples, no solamente las medallas, los reconocimientos, sino también ese reconocimiento propio de saber que estás haciendo algo bien y algo que te gusta y te apasiona. Claro, tu satisfacción. Por supuesto. Y a la par puede ser una herramienta para algo más, ¿no? Claro. O sea, un punto más a tu favor de desarrollar una habilidad en el ámbito que tú quieras. Totalmente. Estamos ya a punto de terminar esta transmisión. Muchísimas gracias por agregarse. Gracias, pues estamos transmitiendo en vivo también aquí en Instagram desde Expressive Radio FM. Muchas gracias a la gente que se logró conectar. Les mandamos un beso y un abrazo muy grande. Y pues bueno, hemos llegado al final de esta transmisión de Educando al Corazón y a la Mente. Muchísimas gracias a Alex Patiño, que nos está ayudando ahí detrás de los controles. Yaret, ¿algo más que quieras compartir con todos nosotros a modo de conclusión acerca de este maravilloso día? Muchas felicidades por el Día del Deporte, para el desarrollo y Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Perfecto. ¿Algo más Así que era. Quieras compartirnos? Pues yo quiero invitarlos a que se acerquen a realizar alguna actividad física. Van a recibir beneficios no solamente a nivel de salud y a nivel físico, que podría ser también estético, sino a nivel social. Van a sentir un cambio dentro de su paz interna y probablemente también dentro de su paz familiar y de los ambientes en los que se desarrollen, y al final de cuentas podrían hacer una cadenita en la que más gente participe en el deporte, porque muchos lo hacen por divertirse, y ese es el punto principal. Podrás tener objetivos como bajar de peso, verte mejor, ser campeón del mundo, pero al final de cuentas lo más importante es que lo disfrutes. Esa parte yo creo que es muy importante y tienes absolutamente razón. Hay que disfrutarlo, hay que vivirlo en una gran felicidad y estabilidad. Y pues bueno, hay que enfocarse. Recuerda, educa tu mente, educa tu corazón, educa tus sentimientos, todo en positivo. Y si no puedes, no te preocupes. Siempre hay especialistas, siempre hay alguien que te puede ayudar. Acércate con un terapeuta, acércate a hacer ejercicio, acércate a personas como Yeret, por ejemplo, que ellos traen otra mentalidad de muchos años, 18 años nadando. Imagínate, ya son muchísimos años, y yo los invito a que visiten sus redes sociales. Por favor, compártenos cuáles son tus redes sociales. En Facebook pueden encontrarme como Salvador Yeret Vadillo, en Twitter como Yeret Vadillo y en Instagram @TritonAzteca. Excelente, excelente. Bueno, pues ahí están las redes sociales. Muchísimas gracias. Yo me despido. Les agradezco de verdad infinitamente por esa transmisión más. Esperen muy pronto más noticias acerca de Educando al Corazón y a la Mente. Y como ya lo saben, siempre tenemos a un médico especialista o a deportistas que siempre nos traen un excelente mensaje positivo para hacer una vida mucho más sana y, por supuesto, enfocarnos en ser mejores personas. Recuerda que todo, absolutamente todos los males están en la prevención. Si tú previenes, ayudarás a tu cuerpo a sentirse mucho mejor. Y si tú haces ejercicio, mejor solamente físicamente, sino también emocional, cognitiva y, por supuesto, hasta espiritualmente. Muchísimas gracias. Yo me despido. Soy Rocío García y les agradezco por esta maravillosa transmisión. Besos y abrazos para todos ustedes. Muchas gracias. Hasta la próxima. Esto es todo por hoy en Educando al Corazón y Mente con Rocío García. Educando al Corazón y Mente con Rocío García. Recuerda escucharnos todos los lunes y miércoles a las 6 de la tarde. Un programa en donde encontrarás información de salud emocional, física, cognitiva y espiritual.